Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Editorial emitido en diciembre de 2019. En este último sábado del año 2019, resulta más que oportuno compartir algunas consideraciones sobre temas que seguramente nos interesan, en algunos casos nos preocupan, pero principalmente nos motivan, nos dan el pie para pensar, para reflexionar, para compartir. Y precisamente al respecto se me ocurrió hoy hablar acerca de lo que significa vivir en un país normal. Ustedes recordarán que, por ejemplo, la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, alguna vez hizo referencia a lo que deseamos como construcción presente y futura, un país normal. Y también en su momento el recordado Néstor Kirchner habló de un país normal. ¿Y qué es un país normal? Y nos parece que un país normal es aquel en el cual uno puede prever el futuro, por lo menos pensar en acciones que le aseguren un futuro digno a uno personalmente, pero también a nuestros descendientes, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Un país en el que se pueda indudablemente pensar en que todo va a continuar después de una manera ordenada, de una manera tal que, por ejemplo, la niñez tenga toda la cobertura necesaria para desarrollar el conjunto de sus potencialidades. En primer lugar, claro está, que tenga acceso a la alimentación sana, integral, que además sus padres tengan un techo donde albergar a esa nueva vida, que cuando llegue el momento pueda acceder ese niño, esa niña, a una educación de calidad. Haya nacido donde haya nacido, en el extremo norte de la República, en el medio de la Patagonia, en fin, en los lugares más distantes de los centros urbanos, de donde se concentra la riqueza y el poder. No importa dónde haya nacido, pero que en ese lugar tenga una escuela primaria, secundaria, también en lo posible una universidad, donde estudiar, capacitarse, aprender una profesión, un oficio y desplegar todas las potencialidades. Por supuesto que en el conjunto de la República, que aspiramos que sea un país normal, pueda, por supuesto, tener posibilidades de desarrollar actividad física, que haya una biblioteca, que haya una cooperativa, de hecho la hay, pero es importante que esa cooperativa y que esa mutual tengan marcos normativos y políticas públicas que puedan brindar sus bienes y servicios en las mejores condiciones posibles. Un país normal también es aquel que privilegia la solidaridad por encima del individualismo y el sálvese quien pueda. Y esto debe formar parte de la conducta cotidiana de todos los habitantes, comenzando por quienes tienen la máxima responsabilidad política de conducción de un país. Y en todos los ámbitos, no solo ejecutivos, sino también legislativos y, por supuesto, judiciales. Solidaridad. Y agrego, respeto. Respeto por el otro, por el diferente, respeto por el prójimo. Todo eso tiene que formar parte de un país normal. Y hay que construirlo, y llevará tiempo, y significará algunos renunciamientos. Por ejemplo, cuando hace falta contribuir a erradicar el hambre en la República Argentina, es indispensable que los que tienen más aporten algo, aunque les resulte un esfuerzo o un esfuercito, según la magnitud de lo que posean, para que esos otros puedan acceder a la alimentación, a la comida, a vivir un poquito mejor. Todo eso es un país normal. Un país normal es el que viva en relaciones de paz, de confraternidad con los pueblos de los otros países, empezando por los propios vecinos. La paz. La paz es otro componente indispensable hacia dentro de las fronteras y fuera de ellas. En definitiva, un país normal es aquel que está en el mundo conteniendo con dignidad al conjunto de sus habitantes y proyectando esos valores esenciales de la vida hacia todos los demás. nosotros, los cooperativistas, estamos comprometidos para construir ese hermoso país normal que soñamos. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Ford y Mariana Ansorena. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Buenos días, Ernesto Horvat. Buenos días, Daniel Alvarenga. ¿Cómo dice que le va? Bastante bien, bastante bien. Aquí en este febrero que nos acerca un poco más a marzo, cuando vamos a volver con nuevos contenidos en Desde la Gente. Hasta entonces, seguimos repasando los mejores momentos del año que nos dejó hace ya un mes. Hoy, por ejemplo, vamos a tener el gustazo de escuchar la entrevista que Edgardo Form le hizo a Patricia Malanca aquel sábado de julio, cuando nos visitó. En nuestros recuerdos a personajes de nuestra cultura nacional, vamos a repasar el bloque que armamos cuando se cumplieron 10 años del fallecimiento de Mercedes Sosa y 5 de Raúl Carnota. Entre esas efemérides del horror de nuestro país, vamos a reproducir la producción que armamos cuando se cumplió un nuevo aniversario del bombardeo a la Plaza de Mayo. En el espacio de géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos vamos a escuchar a Mónica Polidoro de la Asociación de Mujeres Campesinas. Y hoy también en Desde la Gente nos vamos a detener para prestar atención a César Malato, quien va a hablarnos del ahorro popular. Y el informe que ya escuchamos, producido por Silvia Porritelli, es sobre la cooperativa El Almacén Andante. En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, Silvia Porritelli hoy nos trae una de esas historias. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de cooperativas. El Almacén Andante es una organización de la economía social que se propone enfrentar las lógicas de distribución y comercialización que impone el capitalismo. Bajo la idea de construir una economía emancipadora y solidaria, la comercializadora surgió por iniciativa de un grupo de militantes de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza, la UST. Y tomando como ejemplo diferentes experiencias cooperativas de consumo y de distribución de Buenos Aires, el grupo asociativo mendocino decidió formalizarse laboralmente e impulsar un espacio que traccionara la producción de los movimientos campesinos, de empresas recuperadas, de pequeños emprendedores y de otras organizaciones cooperativas de su región. Como proyecto político, el objetivo fue, más allá del accionar económico de la entidad, visibilizar el entramado que conforma la cadena de producción, distribución y comercialización de los bienes de consumo. Nosotros en cada producto lo que buscamos es mostrarle a la gente quién lo hace, cómo lo hace, qué dificultades tiene para hacerlo, cómo se organiza para hacerlo, porque lo que siempre hacemos es favorecer y fortalecer procesos de organización a través de los procesos productivos. Pedro Marzonet, integrante del colectivo El Almacén Andante. Así que así surgimos hace muchísimos años. En los primeros tiempos teníamos un lugar físico muy chiquitito dentro de un espacio cultural común y a lo que nos dedicábamos principalmente es hacer repartos a domicilio, ¿no? Siempre un poco la idea era esa, que a los hogares llegaran productos y que esos productos con sus etiquetas y sus historias fueran una forma muy concreta de denunciar lo que no queremos y de comunicar la propuesta de lo que sí queremos, ¿no? Con el tiempo, esto fue creciendo y ya logramos, además de los repartos a domicilio, tener puestos fijos en la puerta de algunas universidades. Y además, creció también el espacio cultural común que conformamos junto a otras organizaciones sociales y políticas. Y en ese espacio cultural ya logramos tener un local, lo cual nos permite traccionar mucho más las producciones, vender mucho más y hemos generado más puestos de trabajo. Para los 10 integrantes del proyecto colectivo El Almacén Andante, el consumidor no es un cliente, sino un participante activo de la cadena productiva. Un actor que no acepta simplemente los productos que consume, sino que, con su decisión, apoya y fortalece las propuestas alternativas de producción y comercialización. Si bien en los supermercados hay algunos productos más baratos que los que distribuye el almacén andante, los emprendedores mendocinos buscan que el consumidor pueda comprender qué hay detrás de cada producto que consume y que a partir de esto se establezca una práctica de comercio justo. Cuando nacimos era eso, ¿no? El comercio justo. ¿Justo para quién? Para quien produce y para quien consume. Acá hay un gran dilema porque no desconocemos y no somos ingenuos. Estamos insertos en una economía capitalista, en un país periférico, empobrecido, explotado, en donde si producimos a pequeña escala y con todos los limitantes que tienen todas las organizaciones sociales y los productivos con los que trabajamos, es muy difícil lograr precios que terminen siendo justos para el consumidor. Entonces ese fue uno de los primeros grandes dilemas que enfrentamos y que al día de hoy seguimos enfrentando, ¿no? Cómo producir en este sistema y a la vez nosotros mismos como trabajadoras y trabajadores poder comprar productos que compitan con los precios a veces absurdamente baratos o por debajo de los costos de producción que tienen las grandes empresas, ¿no? Entonces en eso del comercio justo, que tiene que ser justo para el productor y para el consumidor, es una tensión permanente. ¿Cómo hacemos para que los productores, sin autoexplotarse, logren precios que podamos consumir nosotros mismos, ¿no? Conscientes del rol que debe cumplir el Estado para la promoción de los emprendimientos y proyectos de las pequeñas y medianas empresas, los productores de la tierra y de las organizaciones de la economía social y solidaria, los integrantes del almacén andante consideran que es necesario entrar en la puja distributiva. La idea es, como explica Pedro Marsonet, disputarle a los grandes actores capitalistas del mercado los recursos públicos, económicos y financieros. Creemos que el Estado también se tiene que hacer cargo de esto. Así como el Estado da gigantescos subsidios y financiamientos blandos y beneficios, etcétera, etcétera, a las grandes empresas y les permite explotar y producir con muy bajos costos, nosotros también necesitamos del apoyo del Estado para que los productos que hacemos y vendemos lleguen de la forma más accesible posible a sectores cada vez más amplios de la población. Entonces ese es un gran debate. Nunca hay que perder de vista la disputa al Estado, ¿sí? Porque muchas veces en el discurso hegemónico, en los grandes medios, se vende que las organizaciones sociales viven de los subsidios y se esconde o se invisibiliza que las mayores proporciones de los presupuestos van destinados a subsidiar a las grandes empresas. Las enormes devaluaciones, las quitas de retenciones, son subsidios encubiertos a ese campo que exporta. Y después se reparten migajas para la agricultura familiar, que el discurso oficial vende como que eso es improductivo y eso, si no tiene el apoyo del Estado, no prospera. Este año, el almacén andante está cumpliendo 10 años de vida. Dentro de su nutrido y variado catálogo, cuenta con más de 500 productos alimenticios, artículos de cosmética, higiene y limpieza, además de productos culturales como cuadernos, libros, agendas, juegos, revistas y también textiles. Todos estos productos y artículos provienen de actores de la economía social y solidaria. Pero una de las preocupaciones más relevantes de los integrantes del almacén es la promoción de productos agroecológicos. Ahora, Pedro Marsonet, miembro del colectivo autogestivo, explica las ventajas del proceso agroecológico por sobre la práctica orgánica. Lo que hacemos es vender productos que van más allá del orgánico, porque el orgánico por ahí es una certificación que también ha entrado en los circuitos del mercado. Entonces las grandes empresas producen también orgánico y venden más caro eso porque es orgánico. Está bien que sea orgánico, porque también tenemos que cuidar nuestra salud. Pero nosotros defendemos lo que defienden los movimientos campesinos y vendemos productos agroecológicos. Esto va más allá de que el Estado o distintas instituciones le pongan un sello de que eso es orgánico. Nosotros tenemos una relación de confianza con los productores y sabemos a ciencia cierta cuál es el proceso productivo y la forma de producir y que son productos sanos, tengan o no tengan el sellito orgánico. Y lo agroecológico no tiene que ver solamente con que no le ponen distintos tipos de venenos al producto que elaboran, sino que también respetan todo el ambiente natural y social en el que se produce ese producto, valga la redundancia. Por eso hablamos de agroecología y de soberanía alimentaria. Para promover el desarrollo local y regional, el almacén andante se abastece fundamentalmente de productos generados a nivel local y regional. La mayor parte de los productos que vendemos son de la zona, porque también creemos que es absurdo este mundo y este sistema en el que vivimos, donde solamente por una cuestión de rentabilidad los productos, o sea, se logran monocultivos de productos en distintas regiones y eso viaja miles de kilómetros. Nosotros, salvo algunos productos, como decirte, no sé, la yerba mate, que no se da en nuestra región, la traemos de Misiones. Pero los productos que se den acá en Mendoza o que se puedan realizar acá, priorizamos productos locales. Y en eso, claramente, nuestro objetivo en esto del respeto de las personas y de lo social es fomentar y favorecer procesos organizativos. Pues nosotros creemos que nadie sale solo de esta, y menos en el mundo en el que vivimos. En esos apoyos mutuos, en esa solidaridad, ir creciendo y ir apoyándonos. Tratamos de apoyar siempre emprendimientos que no tengan como objetivo el lucro, sino que tengan como objetivo la reproducción de la vida, hacer productos sanos, que tengan como objetivo difundir otras formas de producir, otras formas de relacionarse con la naturaleza, otras formas de consumir. Ante las dificultades de mantener los productos a un precio razonable y la retracción general que se da en el consumo, el almacén andante está desplegando diferentes estrategias de comercialización. Además de las ventas que se realizan en su local ubicado en Patricias Mendocinas 827 de la localidad de San José, Guaymallén, los emprendedores hacen reparto a domicilio sin costo. También, los miércoles por la tarde, instalan un puesto en la puerta de la Universidad Tecnológica Nacional de la ciudad de Mendoza y los jueves por la mañana en la puerta del rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo. Por un lado, obviamente la crisis nos afecta a todos. A todos los trabajadores y trabajadoras se nos hace cada vez más difícil llegar a fin de mes y productos cuesta mucho que en precio compitan con los productos que se consiguen en un supermercado o en un chino. Entonces eso se ha hecho cada vez más difícil y hemos tenido que desarrollar cada vez más estrategias. Eventos, ir a puestos, ir a ferias. Promocionamos también que la gente se organice para consumir. Entonces si nos hacen pedidos muy grandes, de más de 2.000 pesos, que se organizan dos, tres vecinos o en una oficina de trabajo, se los llevamos con un 10% de descuento. Entonces son como muchas estrategias que hemos ido logrando para aumentar las ventas en un momento en el que todas las ventas disminuyen. Los integrantes del colectivo asociativo mendocino están convencidos que para que las experiencias alternativas de producción, comercialización y consumo puedan subsistir, se multipliquen y cobren mayor fortaleza, es fundamental la integración. En ese marco, el almacén andante impulsó, junto al emprendimiento productivo cultural El Espejo, la creación de la cooperativa de trabajo La Chipica. Este espacio les permite a ambas organizaciones potenciar sus actividades y gestionar, de manera asociada, el Centro Cultural y Comunitario La Colectiva, donde se organizan interesantes actividades como Noche de Comidas Típicas de Latinoamérica y también momentos de juegos y presentaciones musicales. Si quiere saber más sobre el Almacén Andante, puede visitar su página en Facebook. Tome nota, Almacén Andante, así, simplemente. O si vive en el Gran Mendoza y está interesado en hacer un pedido, puede escribirles a... Tome nota otra vez, elalmacenandante@gmail.com. Se lo reitero, elalmacenandante@gmail.com. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Hoy comienza la versión 2020 de los festivales de verano del CCC. Es el 11º ciclo de teatro de títeres y objetos en el CCC. Obras de títeres para adultos, como Aleluya Erótica, interpretada por el grupo Libertablas, es una versión de Luis Rivera López de Amor de Don Perlimplín, de Federico García Lorca. Los actores y titiriteros son Mónica Felipa y Luis Rivera López, y la dirección general es de Sergio Rower. ¿Y de qué va Aleluya Erótica? Aleluya Erótica es una versión de la obra de García Lorca, como dijimos, Amor de Don Perlin Plim, con un juego de teatro de objetos que acentúa los múltiples reflejos de identidad de los personajes. Una joven sensual y su madre desaprensiva, un amante viejo y su criada fiel. Y ninguno es finalmente lo que parece ser. El espectáculo se sumerge en la problemática del amor idílico, el amor físico, el amor desparejo, el amor que genera ese momento cúlmine en el que se funde con la muerte. Hoy es la primera función a las 8 de la noche, se repite el sábado que viene y el sábado 15, y también mañana domingo y el domingo 9. Es en la sala Raúl González Tuñón del CCC con entradas a 350 pesos. Recordamos, el CCC está en Avenida Corrientes 1543. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, el que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Pedazo de cielo en la tierra. Refugio de los paisanos. En septiembre del año pasado se cumplieron 5 años de la muerte de Raúl Carnota. Cuando el músico falleció, quien había sido su compañera en los inicios de su carrera profesional, Suna Rocha sostuvo: dejó una obra importantísima que marcó un antes y un después, con una forma de composición, una manera de ver la música y un fraseo muy particular. Fue un gran escuchador de jazz que incluyó una síncopa y una manera de hacer e interpretar muy personal, ya que jugaba con las armonías como el gato y el ratón. Y remataba Suna Rocha: lo suyo se va a escuchar siempre porque se insolentaba con la música para salirse de las reglas e ir un poco más allá. Así recordábamos en Desde la Gente al gran Raúl Carnota. Este señor, que se fue de gira eterna hace 5 años, a la hora de presentarse lo hacía así. Cuando vos te me arrimas, no sé cómo ponerme. Se me dispara el pecho, la vista se me pierde. Mi cara se enciende como un abrazo fuerte. Desde un rincón de este patio estoy mirando embobado tus ojos negros, tus labios tan rosados. Malaya con mi forma de andar siempre escondido. Si es que pudiera arrancarme la timidez con que vivo, te pediría que bailaras conmigo. Los vinos y creo que más tarde me animo. Mi nombre es Raúl Carnota, yo soy un músico argentino que hago tanto música rural como música urbana. Aparte soy compositor, soy arreglador. He pasado todos los 30 años de mi vida, que así construí mi carrera, buscando facetas, buscando colores, buscando rítmicas, buscando distintas posibilidades que tienen todas las músicas étnicas, porque en realidad los limitados somos los músicos, las músicas no tienen limitaciones. Esa búsqueda permanente lo hizo pasar brevemente por los huancahuá, tocó para Alfredo Ábalos, participó del espectáculo El Piano en sus Tres Dimensiones, que encabezaron Ábalos, Horacio Salgán y el Mono Villegas, y acompañó a Susana Rinaldi, a Hamlet Lima Quintana y a Armando Tejada Gómez. Luna Rocha y Raúl Carnota, grita santiagueño. La música que hizo junto al percusionista Rodolfo Sánchez y al pianista Eduardo Spinazzi llegó a manos, en realidad tendríamos que decir a oídos, de Mercedes Sosa. Yo nací, me llaman el bandeño. Y en el 82 suena el teléfono de mi casa y era el hijo de Mercedes Sosa que me pedía que al otro día yo estuviera en los estudios de Polygram, porque Mercedes me invitaba a grabar con ella en un disco que se llamó Como un pájaro libre, y grabó el último tema que toqué yo acá. Por eso hoy cuando lo cantaba me acordaba un poco de ella. Cuando canto siento ese duende quichua que tira de mis venas, me hace gritar al vida ya. Raúl Carnota sostuvo en una entrevista que le realizaron: considero artistas a los que trabajan a riesgo y no apelan al manual de todo aquello que hay que hacer para ser aplaudido en el escenario. Yo vivo de esto y para esto. Y soy un privilegiado, en realidad, o por lo menos yo me siento sumamente privilegiado, porque vivo de lo que hago y hago lo que quiero. Entonces, he llegado, sí, que todo tiene un costo. Siempre. La libertad tiene un costo. Pero yo siempre la pagué, lo pagué al costo ese sin problemas. Porque sí, lo que siempre quise es tener la libertad y hasta de equivocarme. Anduve caminos largos, con el corazón al hombro, partí mi vida en escombros por esos campos amargos. Sufrí también los letargos que da la tristeza plena, y en noches de luna llena yo salí a buscar consuelo, tentando que luna y cielo me aliviarán de la pena. Raúl Carnota. Tras sus palabras, un tema que hace con el también musicazo Juan Quintero, Luna de Guitián. Por hoy les dejo, señores, esta milonga sencilla. La encontré en la seguidilla que cantaban mis mayores. Yo vengo de payadores, criollos, zambos y mulato. Nunca canto de arrebato y en las décimas me afirmo. Es el hombre el espejismo que persigo con mi canto. Borraco brota la miel que se trepa la fruta del tala. No en bajada, la promesa turbia de algún temporal. Y anda la luna raqueña velando al que sueña su pan vegetal. Sola comienza a romper la morena semilla del arca. Quitean con la pala los mendrugos sucios del poco jornal, doblado en fundos ajenos, queriéndose Juancho Guitián, una amarga labor que le achuza los brazos. Le minga tiempo al descanso hasta que se apaga cual seco candil. Cuando tirado entre trapos la luna de raco lo pacha a dormir. Qué capricho, Guitián, reclamar esta tierra que es tuya, donde una siesta de lluvia escondiste abuelos bajo el pedregal, y que la pacha y la luna su sabia resuman del viejo antiguo. Hueco alarido te vas cuando el vino se endiabla en tu pecho. Meta a rumiar los reniegos, la boca patalca y hediondo de alcohol. Hecho intención de vidala, tejido que sana tu lamentación. Urde este Juancho Guitián, una amarga labor que le achuza los brazos. Le minga tiempo al descanso hasta que se apaga cual seco candil. Cuando tirado entre trapos la luna de raco lo pacha a dormir. Francisco Quintero. Desde Gentiamos, Edgardo Forum, Mariana Ansorino, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Dentro del universo de la economía solidaria se encuentran las mutuales, y dentro de la labor que realizan las mutuales está la posibilidad del ahorro popular. Sobre estos temas hablamos en Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Si uno googlea mutual o mutualidad, la definición que aparece en Wikipedia es: una mutualidad, mutua o mutual, es una entidad sin ánimo de lucro constituida bajo los principios de la solidaridad y la ayuda mutua, en las que unas personas se unen voluntariamente para tener acceso a unos servicios basados en la confianza y la reciprocidad. Soy César Malato, presidente de la Federación de Entidades Solidarias para la Ayuda Mutua, que es una federación de cooperativas y mutuales nacida en el 2012. Agrupa a 39 mutuales y cooperativas en 13 provincias de la Argentina. César Malato, titular de la Federación de Entidades Solidarias para la Ayuda Mutua, en una entrevista con la Agencia de Noticias de la Economía Social y Solidaria y Popular, ANSOL, habla del rol de las cooperativas y mutuales y explica de qué se trata el crédito solidario. Poner la mirada en rediscutir o resignificar el ahorro popular. El ahorro popular es lo que hace cualquier asociado en el país o en Latinoamérica, inclusive en Europa, de ahorrar, en vez de ahorrar en un banco, por un montón de circunstancias históricas, políticas, sociopolíticas, socioeconómicas de tu comunidad, ahorrás en una mutual o una cooperativa, porque te merece más confianza, porque conoces a los directivos, porque formás parte de esa entidad, etcétera, etcétera, etcétera. Porque se portó mejor con vos cuando los bancos se portaron muy mal, léase el Corralito, por ejemplo. Y bueno, y eso para nosotros resignifica la discusión sobre ahorro. Nosotros decimos, no puede haber crédito solidario, crédito social, crédito popular, microcrédito, si no hay ahorro. ¿Y cómo nace ese ahorro popular? Lo cuenta César Malato, de la Federación de Entidades Solidarias para la Ayuda Mutua. En 1800 y pico nacieron haciendo fondos para ayudar a una familia cuando se le moría el jefe de familia, o para hacer una sala de velatorios o para darle una ayuda económica para que pueda reacomodarse después de un trance tan difícil. Eso es un ahorro, digamos, ¿no? Nació como un ahorro popular. El crédito, para existir, y más desde nuestras entidades, si no es con ese ahorro genuino de las organizaciones y de las asociadas a las organizaciones, tiene que ser tomando plata del mercado. No hay otra, digamos, otro secreto. Tomás plata del mercado, una a través de un convenio con otra mutual, otra cooperativa, otra federación, otra tomando plata de un banco, como lo hacen muchas entidades, ¿no? Que le facilita el trámite porque el banco te ofrece 200 mecanismos para que vos puedas trabajar con ellos. A nosotros nos parece que nosotros tenemos que profundizar el eje de discusión sobre el ahorro para poder crear herramientas propias del sector cooperativo y mutual, incluir los gremios también, por ejemplo, en esa situación, incluir los movimientos sociales que manejan muchos fondos en nuestros países, para poder prestar con mecanismos nuevos. ANSOL se puede consultar en las distintas redes sociales, en Facebook, en Twitter o en Instagram, buscándola como ANSOL Noticias, o bien en los españoles dirían www.ansol.com.ar. Es, como ellos mismos se definen, la agencia de noticias de la economía social, solidaria y popular. Y, por cierto, muy recomendable porque es muy buena. En la entrevista que le realizaron a César Malato, que es presidente de la Federación de Entidades Solidarias para la Ayuda Mutua, le preguntaron sobre las últimas medidas del gobierno en torno a los créditos del ANSES para jubilados y pensionados. Malato fue contundente. Son una extorsión, dijo. El hecho de que los y las jubiladas tengan que pedir un crédito para pagar servicios y medicamentos, siendo que son los dueños de los fondos, es nefasto. Lo que están haciendo con ANSES para nosotros es nefasto. Someter, digamos, a la extorsión a una masa de jubilados y pensionados y jubiladas y pensionadas que para pagar los servicios dolarizados, los servicios públicos dolarizados, o para poder tapar agujeros de medicamentos, de tratamientos, etcétera, tengan que acceder a un crédito supuestamente fácil de pagar, con tasas de más del 50%, cuando los fondos son de los propios jubilados, porque este es un detalle que nadie dice. Los fondos son los mismos fondos que decían antes era la caja, ¿no? Ustedes se acuerdan del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, que también, si vamos un poquito más atrás, fue una de las medidas estratégicas del anterior periodo de nacionalizar los fondos de jubilaciones y pensiones, las famosas AFJP, que era un negocio privado extraordinario, con la cual las entidades que hacen usura en la Argentina se llenaron de dinero durante muchísimos años. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Seguimos con las actividades que se desarrollan en el Centro Cultural de la Cooperación en el marco del Festival de Verano. Por ejemplo, La Sombra Diabla, que es un espectáculo de sombras. Obras para niñes y para toda la familia. Dramaturgia y dirección de Ada Dorrego y Marisa Taboadela, que también son las intérpretes. Voz en off de Matilde Ochoa. La ñata, con el destierro del diablo, se abre un tiempo sin tiempo donde todo es posible. Es el tiempo del carnaval. Diablos y diablas bajan del cerro dispuestos a celebrar. Pero una sombra se separa en busca de otra suerte. La sombra diabla, teatro de sombras, un espectáculo donde la luz y la oscuridad se combinan con un universo sonoro propio para transportarnos al mágico mundo del carnaval andino. La sombra diabla se va a poder ver este viernes que viene, viernes 7 y también el viernes 14, en la Sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, con localidades a 350 pesos. Recordamos, Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini en Avenida Corrientes 1543. ¿Qué nos conecta con otro? ¿Una mirada? ¿Una sonrisa? ¿La piel? Todos nos conectamos y cada uno elige cómo. En Banco Credicop nos conectamos con Credicop Móvil. Así, transferimos, pagamos, chequeamos, todo desde el celu. Y así, nos hacemos la vida más fácil. Bájate la aplicación, sumate a Credicop Móvil. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. El sábado 4 de octubre del año pasado se cumplieron 10 años del fallecimiento de Mercedes Sosa. Así la recordábamos en Desde la Gente. Nicolás Brizuela en la guitarra, desde La Rioja. Oscar Alén, bajo y teclado. Osvaldo Avena, percusión. Yo me llamo Mercedes Sosa y canto para ustedes. Gracias, muchas gracias. Mercedes, la negra, la Pachamama hecha canción. Nació en Tucumán el 9 de julio de 1935 y falleció el 4 de octubre de 2009, es decir, hace ya 10 años. En los años 80, al presentarla en la televisión sueca, decían que es una voz profunda, humana, potente para el pueblo de América del Sur y que representaba lo mismo que Amalia Rodríguez para Portugal, que Joan Baez para los norteamericanos o que Umm Kulthum para los musulmanes. Muchas gracias por estos conceptos. Realmente, ojalá, yo los tengo que responder a ustedes, ojalá sea así. Todos estos seres que han nombrado representan algo para estos países y algunos para el continente. Ojalá yo representara para el mío, tan enorme, de tanta distancia un país con otro, de tantos ritmos, de tantas distintas vidas, de los comunes sueños de libertad, el común sueño del hombre que trabaja, que canta al paisaje, al amor, a su tierra, a sus cosas inmediatas que los rodea. Ojalá sea así. Les agradezco mucho el concepto de ustedes. Cuando por Tucumán se asienta el cuerpo de agosto y el sol. Siempre sostuvo que nunca pensó que se ganaría la vida cantando y de hecho empezó a hacerlo por casualidad. Pero Mercedes Sosa acabó definiéndose a sí misma como cantora antes que cantante, porque, decía, cantante es el que puede cantar y cantor, cantora, el que debe hacerlo. Descendía de inmigrantes y de indígenas. Esa mezcla hizo que se la conociera como la negra, por su pelo negro y sus marcados rasgos amerindios, pero también como la voz de América Latina y la voz de los sin voz, por su estilo y sus letras reivindicativas y de denuncia. Una cantora popular, una cantora que pretende reflejar en su canto todo lo que sueñan los poetas y los músicos del continente. Una cantora que le cuesta mucho realmente poder reflejar al continente nuestro, debido a que hace muy poco tiempo que no está, aunque le parezca mentira, paradójico, nos estamos conociendo los cantores con los distintos ritmos de nuestro continente. Recién este año pude entrar a Colombia, por ejemplo, después de muchos años de canto y de muchos años que ya cantaba en Europa. Y pude conocer a los artistas colombianos y los ritmos de Colombia. Conozco Costa Rica, por ejemplo. conozco Santo Domingo. Es realmente difícil. Ojalá sea así. En ese camino estoy y espero estar a la altura de ser considerada la voz del continente latinoamericano. Que esta tierra sea posible por sus viejas cicatrices, por sus tristes mutilados, los que han muerto despojados. Pienso que un artista popular debe diariamente, cotidianamente, ser responsable de ese título de cantor popular, que significa no tan solo cantar con una bella o más o menos bella voz, sino tener cosas mucho más profundas, estudios más profundos de literatura, el estudio de la vida misma. El artista es un hombre que vive en este mundo sufriendo las mismas cosas que sufren todos, un poco más holgada su vida, pero de ninguna manera puede olvidar de que hay gente de que le cuesta mucho vivir. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas. En febrero de 1963, en el diario Los Andes de Mendoza, se publicó una nota donde hablaban del nuevo cancionero. El movimiento estaba integrado por Mercedes Sosa, Armando Tejada Gómez, Manuel Oscar Matus y Tito Francia, entre otros artistas. El manifiesto que guió al movimiento expresaba, entre otros fragmentos: la búsqueda de una música nacional de contenido popular ha sido y es uno de los más caros objetivos del pueblo argentino. Hay país para todo el cancionero, solo falta integrar un cancionero para todo el país. Realmente es muy duro defender esta canción. Es un momento muy difícil para la canción, el nuevo cancionero. No en el corazón de mi pueblo, ni en el corazón de muchos pueblos de América Latina y sobre todo en el parte sur. Lo saben perfectamente los brasileños, lo saben los chilenos, lo saben mis compatriotas y lo saben los uruguayos. Es difícil defender esta canción porque es una canción solidaria con el problema del hombre. Pero además es una canción de profundo amor. Me niego a etiquetarla, esta canción, como una mera canción de protesta. Esta canción tiene la profundidad de la canción que habla del pueblo. Esta canción representa a mi gente. Entonces esta canción de ninguna manera puede ser sometida, y si sin embargo es amada, y si en un caso es prohibida, nada que está prohibido y que ha entrado en el corazón del pueblo puede ser olvidado nunca más. Lo saben todos los músicos y los poetas del mundo que alguna vez fueron prohibidos. Mira adelante, hermano, es tu tierra la que espera, sin distancia ni fronteras. No me siento grande, no me siento la edad que tengo. En realidad, mi voz, usted ha visto, está clara, está sana, no tiene problema de afonía ni disfonía. Tengo ganas de cantar para el público. Si ya ahora tengo ganas de cantar. Silbo en la oscuridad, animal sin reposo, torres de la vigilia, candela de los ojos. No sé qué pueda ser, si una curva del tiempo o un hueco en el corazón atento. Digo sobre el brocal para que coma el hambre, y abajo el peligroso agujero de la sangre. No, yo no puedo ver más que la noche alerta y el misterio detrás de las puertas. Sueñero, jinete sin descanso, sueñero sobre un papel en blanco, sueñero centinela de mi alma, sueñero duérmete y dame calma.

justicia. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Ya que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, el que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Vamos ahora con el espacio de géneros que emitimos en julio de 2019. Estamos. Participamos. Incidimos. Tomamos la palabra. Resistimos. Aportamos. Reflexionamos. Hacemos. Visión de géneros. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente. Visión de géneros. Visión de género. Aquí estamos en nuestro espacio Visión de Géneros. En esta oportunidad queríamos presentarte la entrevista que se le hizo a Mónica Polidoro de la Asociación de Mujeres Rurales Argentina Federal. La nota la realizó Marta Gaitán, nuestra compañera cordobesa, en el marco de las jornadas de Cooperar, esta vez en Rosario. Allí estuvo reunido el Comité de Equidad de Género con la Federación de Cooperativas Federadas. Marta le preguntaba a Mónica Polidoro qué rol tiene la mujer en la economía social y solidaria en los emprendimientos rurales de pequeñas parcelas. No es lo mismo una mujer rural del Chaco, de Santiago del Estero, de Salta, que del sur de Santa Fe, pero sí tenemos todas un común denominador, que es la producción en pequeña escala y el agregado de valor. O sea, el agregado de valor a la materia prima casi siempre están en las manos de las mujeres. Transformar la naranja en dulce, por ejemplo, en el sur de nuestro país. Transformar la harina en pan y toda elaboración artesanal. Uh-huh. Lo que no quita que nosotros también tenemos una mirada muy insistente y profunda en lo que tiene que ver con el agregado de valor ya con un poco más de escala, ¿no? Uh-huh. Un poco más de producción, digamos. No producción a gran escala, pero sí tener más producción. Eso es más o menos lo que hacemos las mujeres rurales. Pero la verdad que hablar de las mujeres rurales es tan amplio, me parece como que lo diga solamente una voz. Yo te puedo hablar del Chaco, de Tucumán, de Mendoza, pero sí del denominador común que tenemos, ¿no? Que es la producción en pequeña escala y el agregado de valor. Marta, que entrevistó a Mónica Polidoro de la Asociación de Mujeres Rurales Argentinas Federal, le preguntaba, en Santa Fe, ¿qué productos y en qué lugares se puede encontrar el trabajo que realizan las mujeres de la Asociación de Mujeres Rurales Argentinas? Nosotros como organización hemos presentado un proyecto en el gobierno de la provincia de Santa Fe en el año 2016 para ofrecer a los clientes elaboración artesanal a través del agregado de valor a la materia prima. O sea, lo que nosotros primero presentamos fueron los desayunos y las meriendas con pan casero, mermelada casera que hacen nuestras compañeras y compañeros de la organización, la miel, tenemos una productora de aquí de Rosario que hace una miel extraordinaria, totalmente ecológica, sin aditivos, sin cosas, bueno, como todas las mermeladas, como todos los productos, el dulce de leche también, lo que no lo hacemos nosotros es el queso untable, pero que también lo ofrecemos en la mesa, y las media luna que tampoco los hacemos nosotros, pero sí en panificación hacemos, bueno, el pan casero, hacemos budines, Hacemos alfajores de maicena y los alfajores santafesinos, que lo hacen los compañeros y compañeras de ahí de la localidad de Hugues, que es una localidad que está muy cerquita a la mía, y que hace unos alfajores santafesinos exquisitos, los mejores de todos los alfajores santafesinos, te digo. Y se puede adquirir, y bueno, y con ese proyecto que nosotros presentamos, nos dieron un lugar que está dentro del local de la provincia de Santa Fe, que hay un almacén de quesos, y en una parte hicimos un bar, o sea, se hizo un bar para ofrecer a nuestros clientes esos productos y también todo lo que tiene que ver con el almuerzo y las cenas tempranas, como cuando vos vas a comer a la casa de tu tía, de tu abuela, de tu mamá, que vos le sentís el sabor casero. Y no es que te lo digo porque nosotros lo elaboramos, sino porque también lo recibimos de nuestros clientes, que se dan cuenta realmente. Hoy, por ejemplo, hicimos canelones. Y realmente los canelones, uno se da cuenta la masa, el relleno, que no es el canelón ese que van a hacer. Como las abuelas. Claro, como el de nuestras abuelas. Y eso es lo que hemos traído ahí en el local 27 del Mercado del Patio. Y nosotros realmente estamos muy, pero muy agradecidas y agradecidos de poder tener ese espacio, como no solamente para poder mostrarnos, sino también para poder desarrollarnos en un momento tan crítico como el que estamos viviendo. Y me parece que también es importante establecer la intervención del Estado en eso, porque nosotros pensamos que en un sistema como el que estamos viviendo no existe agricultura familiar sin intervención del Estado. Uh-huh. Y ese espacio que nosotros hemos solicitado se hizo evidentemente con una decisión política, ¿no? El Estado proporcionó el lugar y algunos elementos como para que nosotros podamos hacer esto. Y la administración del bar, que se llama Mi Tierra, no casualmente, ¿no? Uh-huh. El nombre del bar, Mi Tierra Bar, lo administramos de forma cooperativa. Otra pregunta que le hacía Marta Gaitán, nuestra compañera cordobesa Mónica Polidoro de la AMRAF, es ¿cómo es la relación entre feminismo y cooperativismo? Entre el cooperativismo y el feminismo creo que todavía falta. Y te digo por qué. Porque me parece que todavía tenemos una deuda en lo que tiene que ver con una cuestión cultural de que la venta de la materia prima tiene que estar también en nombre de las mujeres. Por una cuestión legal nos acostumbramos a que el I.O., ¿no? La casa I.O., el campo I.O., la producción I.O. Es cierto lo que te dicen algunos especialistas en derecho, ¿no? Algunas personas de derecho. ¿Qué te dicen? Pero bueno, si total vos te divorciás, total tenés la mitad y mitad, porque total el matrimonio es una sociedad. Pero no se trata de una cuestión económica y material, se trata de una cuestión de visibilización. Si vos no te visibilizás como vendiendo el cereal, no sos una mujer productora, no sos una mujer rural. Entonces, si no tenés datos, si no tenés bases, nunca vamos a saber cuántas mujeres producimos, cuántas mujeres estamos en la ruralidad. Entonces me parece que ahí tenemos una deuda con el cooperativismo o el cooperativismo con este tema para empezar a impulsar esa concientización. Nosotros lo hemos hecho con algunas mujeres. Incluso hay algunas entidades que abarcan y que hacen trabajos con mujeres desde el cooperativismo. Pero está muy instalado eso de que, bueno, si total es lo mismo, si total si vende mi compañero es lo mismo. Pero es como decíamos fuera de micrófono, que es una cuestión cultural, totalmente. Y para cerrar la entrevista, nuestra compañera Marta Gaitán le preguntaba a Mónica Polidoro qué deuda tiene la sociedad argentina con las mujeres campesinas. Que tenemos una deuda pendiente también y tiene que ver con el acceso a la tierra y tiene que ver con la titularidad de la tierra y tiene que ver con lo que recién estábamos hablando de cooperativismo. Lo que pasa en cooperativismo, con ese tema de concientización, también es trasladable a la titularidad de la tierra, porque por suerte ha habido personas que han hecho trabajos realmente extraordinarios con respecto a esto. Yo estoy recordando el libro de Lilian Ferro, que hizo toda una cuestión del estudio de la cuestión de género y la ruralidad. Y no recuerdo en estos momentos los porcentajes, pero hubo un estudio muy importante en tres provincias que por ahí puedo fallar, pero no muy lejos, que solamente entre el 5 y el 6% de los titulares de la tierra eran mujeres. Entonces, teniendo en cuenta que las mujeres, por una cuestión biológica, vivimos más que los hombres, que las mujeres heredamos muchas veces de nuestros padres, de nuestros esposos, ¿cómo puede ser que la titularidad de la tierra sea tan mínima? Insisto que estoy hablando de 3 provincias nada más. Uh-huh. Ese estudio no se hizo y creo que es una gran deuda pendiente para el resto del país. Pero eso nos da la pauta también de que el tema de la titularidad de la tierra es una de las grandes deudas pendientes que tenemos aquí en la Argentina. Y hoy compartimos en nuestra columna en Visión de Géneros la entrevista que le realizaba Marta Gaitán a Mónica Polidoro de la AMRAF, que es la Asociación de Mujeres Rurales Argentinas Federal. Vamos a cerrar nuestro espacio con el tema musical, como lo hacemos en cada columna. En este caso hemos elegido a la Bruja Salguero y su tema, Cuando Tenga la Tierra. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre, Martín Fierro, puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, se lo juro, semilla, que la vida en el mundo, el corazón de mi mundo. Desde atrás de todo el olvido, secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima. Y por fin te veré, campesino, campesino, campesino, campesino, dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio. y los hombres y las mujeres conmigo. Cantaré, cantaré, cantaré, cantaré. Desde la gente, tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente, entrevista. El frío de julio se atemperó en nuestro estudio cuando recibimos la visita de Patricia Malanca, quien dialogó muy tranquilamente con el conductor de Desde la Gente, Edgardo Forma. Desde la gente, tiempo de diálogo. De charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente, tiempo de entrevista. Primero la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín. Más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí, romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpas que nunca tuvimos, por culpas que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar. Estamos escuchando una voz maravillosa, una magnífica interpretación, un tema que nos llega al corazón, no solamente a los que somos de acá, a los que nacimos y fuimos criados en la ciudad de Buenos Aires, sino sobre todo a los que amamos el tango. Es hermoso escucharla y más hermoso tenerla aquí delante, presente, porque es una bella mujer. Es Patricia Malanca, que hoy está en nuestro estudio y con ella vamos a charlar sobre su historia, su formación musical, su creatividad. Iremos escuchando distintos temas en distintos momentos de diferentes producciones. Pero ahora le damos la bienvenida a Patricia, un gustazo enorme tenerte con nosotros en Desde la Gente. Y la pregunta inevitable es, ¿cómo arranca tu actividad musical y particularmente por qué con el tango? Buenos días, muy feliz de estar en este programa de corazón. Ya vengo con una sonrisa a la mañana acá. Yo empecé en Avellaneda. Primero, creo que el lugar contextúa y los artistas somos paridos por los tiempos. Yo soy una hija de la generación del 60 y 70, me refiero a mi madre, o sea, que su vida esplendorosa y mi padre la han vivido en esas épocas, y yo soy un resultado de eso, en Avellaneda. Entonces, el tango, el rock, lo fabril, lo periurbano, los sonidos vinculados con los trabajadores, con las fábricas, con el río, estaban ahí, eso creo que condiciona a cualquier artista, donde nace, donde se forma, donde se cría. Y el tango me atrapó muy de chiquita. Ya en la escuela habían detectado que yo tenía como un caudal interesante de voz, que lo podían conducir hacia algún género específico, y en la escuela donde yo iba se decidió que fuera tango. Ciertamente no sé por qué, pero creo que fue acertado, porque yo tenía como un oído rockero, me gustaba el rock, y el rock y el tango estaban ahí, o sea, estaban, por lo cual es muy muy interesante la incubadora de lo que ocurrió en mí, porque yo tengo una formación, si se quiere, yo escuchaba rock, pero cantaba tango. Y después, rarísimamente, me metía, no sé, en mi cuartito, viste, de adolescente, me iba con mis cassettes de Susana Rinaldi, María Grania, El Polaco, y me iba a escuchar, me encerraba, medio me ponía los auriculares, como ahora estoy en el estudio de radio, me ponía a escuchar los clásicos cantados a través de estos monstruos, cuando otros por ahí se ponían a escuchar, no sé, qué sé yo, sé, Deep Purple, no sé, cosas así, Genesis, y yo estaba con eso, y por lo que fue raro, yo empecé a cantar a los 13 años tango, el primer tango que canté fue Chiquilín de Bachín y simultáneamente Malena, Mansi y Ferrer y Piazzolla. O sea, que no hubo, no puedo decir, bueno, empezaste con Piazzolla, empezaste con los tangos gardelianos. No, no, así. Después Soledad de Gardel fue el tercero. Todo en simultáneo. Así empecé. Recién escuchábamos Romance de Barrio, que pertenece a tu primer disco. Primer disco que se llama La Malanca, como corresponde. Pero además de esta interpretación magnífica que se fue afiatando con el tiempo, se fue perfeccionando, hay que reconocer que Patricia Malanca tiene una enorme audacia, es una gran trabajadora del género, de la música, de la creación. Y uno de los pasos dados por vos en tu trayectoria de mujer joven, intérprete joven, porque sigue siendo muy joven, es haber traducido, si así se puede decir, tangos hechos a la imagen y semejanza de los porteños, o mejor dicho, traducir al lenguaje tanguero canciones creadas e interpretadas originalmente nada menos que por Silvio Rodríguez. Es que mi tercer idioma es Silvio Rodríguez. Yo creo que fue papá, mamá, un poco la escuela y los tangos, y ponele el quinto, pero en primer lugar lo pondría Silvio, porque yo también, o sea, en la adolescencia abracé a Silvio como parte del lenguaje cotidiano en mi casa. Yo siempre cuento la anécdota, y que la tengo súper presente, de estar a los 15 años logrando que en mi casa no hubiera nadie, y con la orden, el mandato, tenés que limpiar toda la casa. Entonces, aprovechando ese momento para poner fuerte una canción de Silvio y gritarla de una pieza a otra, de esas casas chorizo, y de una punta a la otra, es donde sonaba el equipo de audio, hasta cantando con la escoba a Silvio: una buena muchacha de casa decente no puede salir. ¿Qué diría la gente el domingo en la misa si sabe de ti? ¿Qué dirían los amigos, los viejos vecinos que vienen aquí? ¿Qué dirían las ventanas, tu madre y tu hermana? Bueno, no sé, yo eso, ese momento de hallazgo de Silvio me atravesó por siempre. Entonces, para mí, tango y Silvio, rock, tango y Silvio, eran como, digamos, soy producto de eso y de ese tiempo, por lo cual me animé. Dije, lo voy a hacer, porque además, y acá supongo en esta radio lo puedo decir, también quería salir del closet. Ajá. Quería ser explícita con lo que pienso, no ser apócrifa en el punto de, viste, en un momento en donde, si bien cuando grabé ese disco las condiciones en el país eran un poco más favorables y todos estaban, se sabía dónde estaban, yo no quería jugar en el tango a la nebulosa, yo quería ser clarita. Entonces me parece que Silvio fue esa forma de salir del closet, de jugarme a hacer algo nuevo, de ser, o sea, de mostrar también esta personalidad que tengo, de ser aventurera, absolutamente viajera en la música también. Así que, bueno, y fue, creo que hasta el día de hoy sigue siendo un gran éxito. Y de ahí salió el disco Aunque Nadie Te Vea Conmigo, y vamos a escuchar un fragmento de Quién Fuera. Estoy buscando una palabra en el umbral de tu misterio. ¿Quién fuera Alibaba? ¿Quién fuera el mítico Simbad? ¿Quién fuera un poderoso sortilegio? ¿Quién fuera encantador? Estoy buscando una escafandra al pie del mar de los delirios. ¿Quién fuera Jacques Cousteau? ¿Quién fuera Nemo el capitán? ¿Quién fuera el baticafo de tu abismo? ¿Quién fuera explorador? Corazón, corazón oscuro, corazón, corazón. corazón con muros, corazón que se esconde, corazón que está donde, corazón, corazón en fuga, herido de dudas de amor. ¿Cómo canta Patricia Palanca? Y la tenemos acá en el estudio. Vos te pusiste a trabajar intensamente porque indudablemente conocés de música, tenés talento musical y por supuesto había que pedirle la bendición a Silvio Rodríguez. Contanos, ¿cómo fue? ¿Qué te dijo el cubano? Yo creía en esto de los 6 grados de separación. Estaba de moda en esa época, porque esto fue en el 2013 cuando se me ocurre la idea de hacer un disco con todos temas de Silvio, pero con orquesta de tango. Dije, bueno, un tema no hace falta, para hacer un tema no hace falta solicitar la autorización del autor, pero 11, 12 temas era mucho. Entonces, bueno, se me ocurrió utilizar esta teoría y mandar como mails, como cartas y botellas en el mar a mails amigos de personas que son a su vez amigas de amigas de amigas de amigas en ese mundo silviófilo. Y finalmente, después de 3 o 4 meses en el que mandé una carta con un demo de uno de los temas que me parecía a mí que era el más adecuado para el formato del tango, siempre me sonó así, que es demo. Mandé el demo con un mail, con una carta aclaratoria pidiendo una solicitud, algo que en Cuba se llama derechos de izquierda, Railef, o sea, simplemente con la anuencia del autor se logra. Y bueno, y finalmente 3 meses después me llega una respuesta de un mail, que un reenvío, de un reenvío, de un reenvío, de un reenvío de Silvio diciendo, ah, pero qué linda esa versión, que sigan adelante, me interesó. Ese tema yo lo escribí, decía Silvio, para un tango, para una película en el año 92, Argentina. O sea que él también lo pensó para tango, solo que la película finalmente no se hizo, no sé qué pasó. ¿Qué te parece si escuchamos del disco Aunque Nadie Te Vea Nunca Conmigo, otro tema interpretado por vos, por supuesto, Canto Arena? Ah, dale, sí. Hoy continué tomando rumbo a mi región, tomando señas, descifrando encrucijadas. Mi cuerpo sigue practicando su cuestión, cruje mi hueso y se hace la palabra. Hoy continué domesticando la razón, llena de asombro ante el día sucedido. Proyecto un rápido boceto de la acción, trazo versiones que capturo del olvido. Por eso canto arena, roca que luego es multitud del agua buena. Y canto espuma, cresta que cuando logra ser ya no es ninguna. Filo al anhelante corazón, arrojo estrellas a mecharse contra vientos. El sueño desencadenado la canción, y la canción de hoy me sabe juramento. A prisa lleva maravilla y lleva error, pero viajamos sobre rueda encabritada. He despertado en el ojo del ciclón, cuento millones de agujeros en el alma. Por eso canto arena, roca que luego es multitud del agua buena. Y canto espuma, cresta que cuando logra ser ya no es ninguna. Y canto arena, roca que luego es multitud del agua buena. Y canto espuma, cresta que cuando logra ser ya no es ninguna. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Tal como te comentamos en el inicio del programa de hoy, hoy comienza el 11º ciclo de teatro de títeres y objetos en el Centro Cultural de la Cooperación. Pero, para ir agendando, se viene también el noveno Festival del Amor en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Comienza, como para ir agendando, el jueves 13 con una charla inaugural con la presencia de autores y directores de las distintas obras donde cada uno nos va a contar la relación entre sus espectáculos y eso que llamamos amor, ya que es el noveno Festival del Amor. El encuentro este va a estar coordinado por Virginia Lombardo y va a tener la colaboración de Tony Chávez. Van a participar Pablo Rodríguez Albi, Gabriela Gropa, Enrique Papatino, Enrique Dacal, Macarena Trigo, Fernando Delgener y Gina Pizzirilli. Al finalizar, el jueves 13 a las 19 horas, esta charla inaugural, va a haber una performance de Pablo Rodríguez Albi, Emma, ensayo de amor y de muerte, que está interpretado por Paula Rosengürzel. La dirección y el texto es de Pablo Rodríguez Albi. Saben también que si quieren tener más detalles o la programación completa, pueden ingresar a la página web del centrocultural.coop. ¿Qué nos conecta con otro? ¿Una mirada? ¿Una sonrisa? ¿La piel? Todos nos conectamos y cada uno elige cómo. En Banco Credicop nos conectamos con Credicop Móvil. Así, transferimos, pagamos, chequeamos, todo desde el celu. Y así, nos hacemos la vida más fácil. Bájate la aplicación, sumate a Credicop Móvil. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Segunda parte del diálogo de Edgardo Form que mantuvo con Patricia Malanca en julio de 2019. Desde la gente. Va rezando San Roque a los perros, como aquella que nunca tuvo novio, pues no tuvo más remedio que amurar a su Dorima para entramparse menos a sí misma. No recuerda contraseña de arroba plancha oxidada, la que le arrobó el carisma espiritual. Con aliento a bermuda en la garganta, va bailando el vals en lugar común. Forcejeo del olvido con sus luchas montoneras, prende el cuarto el sexto pucho de la noche, riega el agua en las macetas esperando que maullen como el gato que un mal día la plantó. Mañana dicen que habrá pato de banco. Seguimos con la gratísima compañía de Patricia Malanca. Estamos escuchando Plebeya, que Patricia canta con Karina Borlegui, para entrar en su reciente disco Plebeyas, que lleva como subtítulo algo así como Ellas, Yo y Superellas. ¿Cómo surgió esta iniciativa? Porque aquí ya empezás a cantar con otras colegas, cantantes, mujeres. Qué difícil la idea, ¿no? Porque es, los que andan en mi mundo saben que parar mi cabeza de ideas, el problema es frenarme, porque esta idea me atravesó el año pasado. Yo digo, bueno, ahora yo quiero cantar con otras artistas, ya está, no quiero estar solita en un disco. Además, me parece que las voces de las mujeres son muy necesarias. Yo tengo como una casi una tesis comprobada de que en las milongas, cuando se baila tango y los DJ ponen canciones o tangos cantados por mujeres, los bailarines no bailan, bailan más la voz masculina. Por lo cual, me parece, yo decía, bueno, hay que regar, hay que inundar de voz femenina todo, o sea, y una de esas apuestas, y una es claramente es Plebeyas, además, con todo el movimiento de Ni Una Menos, al cual adhieron, el cual formó parte, y todo lo que tiene que ver con el tango feminista, por lo cual todo hacía que tuviera que hacerse esto. Ahora, lograr que las personas que me acompañan en ese disco me acompañaran era un sueño. Que yo estaba segura que lo iba a lograr. Estaba segura, dije, lo voy a lograr. O sea, no, digamos, resigné un poquito de salud porque estuve batallando para que las chicas que están en este disco, Adriana Varela, Dolores Solá, Karina Beorlegui, Julieta Lazo, Virginia Innocenti, Yamila Cafrune, Marian Farias Gómez, no son nombrecitos, y lo que me quedó afuera. Pero bueno, lo logré. Charo Bogarín, de Tonolec, o sea, es tremendo el disco. El auspicio creo que va a tener mucha suerte, y lo mejor que tiene el disco es que hay 7 letras mías. Sí, es verdad. Por fin puedo decir lo que quiero. Tuve el placer de escucharte personalmente en un espectáculo maravilloso que nos llegó al centro del corazón. Digo, nos llegó en plural, yo estuve con mi mujer, sí, tuviste la gentileza de invitarnos, lo disfrutamos enormemente. Pero antes de seguir escuchando algunos de los temas de Plebeyas, quiero decir que esa capacidad creativa de Patricia es verdaderamente ilimitada. Ay, sí. No solamente ha traducido los temas de Silvio Rodríguez a versión tanguera, sino que ha ido a Grecia a cantar en griego. En pocas palabras, ¿cómo ha sido eso, Patricia? Y sigue, y continúa, y sigo yendo. Ese es un proyecto que... en la fantasía de todos los tangueros cuando piensan en Europa, porque tango y Europa está muy vinculado, y de hecho muchos artistas del tango en los momentos de malaria y de crisis van a trabajar a Europa, que es un lugar donde nos valoran muy bien. Pero mi apuesta para cantar en Europa tenía que ver con apostar a un país. Yo no quería hacer esto de festivalear, vamos a dar vuelta en un Entonces, conocí Grecia de... absoluta casualidad, una casualidad total, y el amor que sentían los griegos por el tango, y además la familiaridad que tienen, o sea, esta cosa de amar enseguida y de amor por los argentinos, un amor que los argentinos desconocemos y que no es correspondido, porque los griegos nos aman como nosotros amamos a Cuba, o sea, hay una cosa de triangular. Bueno, cuestión que todo eso hizo que yo investigara un poco de la cultura griega, del folclore popular, el rebético, que es esa música que los argentinos conocemos por clásicos como Sorba el Griego, pero que en realidad hay mucho más que eso, hay muchas más canciones, muchas más intensas, muchas más vinculadas con la tierra, con la agricultura, con lo que ellos son, un pueblo pacífico y filósofo. Y sí, de ahí claro, nacieron los primeros. Y ahí están los primeros. Entonces, investigué esa música y la vinculé con tango. Entonces hice un material que es el que me permite ir cada año y el cual ya más o menos me conocen allá, que se llama Greco Tango, en donde hay tangos argentinos, mitad cantado en griegos, clásicos, por ejemplo, Malena. Y Malena tragudai tu tango, San Camianali, que se case estijo basi, tincardiatis. Maravilloso. Eso, o folclore popular griego cantado en español. Fantástico. Entonces es como que, bueno, ahí estoy con eso. Te diste un gustazo y tuviste la gentileza de traerme una lata de aceite de oliva. Ay, del ¿viste? Mejor. Excelente. Así que te agradezco ahora al aire. En vivo y en directo. Pero antes Decreta. De seguir... Sí, por Decreta. Supuesto. El mejor del mundo. Vamos a continuar dialogando, por supuesto. Pero ahora, ¿qué te parece, Patricia, si escuchamos un fragmento de India con Adriana Varela? Hay una India en mi tango, entre río y pavimento, encerrada junto a un cebo, almanaque sin lamento, murmullo de una leyenda, nació cruda y a la orilla... cautiva de convicciones sin bisagra a la rodilla. Hay una India en mi tango de contornos imperfectos. Está en la canción de Silvio, está en la zafra y el viento. Habla una India en mi tango y una India me habla adentro. Un pueblo la está pensando, milagro de invernadero. Hay India, toma mi olvido, toma mis voces, las de mis hermanos, el grito carcelero, flores rojas le devuelve, es juramento, nunca ha sido en vano. Escuchábamos India. Hay una India en mi tango. Con Adriana Varela acompañando a Patricia Malanca en este disco, el último hasta ahora por el momento, que es Plebeya. ¿Y qué nuevos proyectos tenés en mente? Porque debes tener seguramente. Sí, es un problema, de verdad, ¿eh? Recién pensaba que es un problema para personas como yo, porque además, cuando me comprometo con las cosas que ideo, quiero hacerlas, no paro. Estoy en otra cosa muy linda que es Rap Tango, que es con el municipio de Avellaneda, aceptó o aprobó hacer un proyecto que presenté, que es con chicos y chicas de barrios vulnerables, Villa Tranquila y de Herli, que están interesados en el rap, incluir el tango como lenguaje o poesía para que ellos la pudieran rapear. Y grabar un disco con esto, mezclados, yo cantando y ellos rapeando, y con la Orquesta de Tango de Avellaneda. Estamos en eso. Estoy en ese proyecto, no, digamos, es como, viste, y tengo otras cosas en la cabeza, que es otro nuevo disco, que es la segunda parte de Plebeyas, pero que se llamaría Pares, con varones, buscando claramente, porque, digamos, en esta posición que tengo respecto al feminismo, yo pienso en una sociedad igualitaria, no pienso en un matriarcado, no me interesa el matriarcado, me parece que es el reverso del patriarcado. Entonces, el disco, tengo otro proyecto, que es este, ¿no? Hacer como un disco todo cantado a dúo con varones, en donde contemos también historias de iguales. Así que ahí ando, surfeando, y bueno, próximamente de nuevo a Grecia, y bueno, y ojalá que las cosas en el país cambien, así podemos hacer más cosas los artistas de tango y las artistas de tango, qué sé yo. Ojalá, nos sumamos a tus buenos deseos. Enseguida nos vamos a despedir, porque como vos sabés, y los oyentes también lo saben, la radio tiene sus tiempos que son rigurosos, pero me anticipo a decir, antes de la despedida, que este fue un gratísimo momento. Es la primera vez que estás en nuestro programa. Es la primera vez. Y la verdad que nos estamos dando un gustazo enorme contigo aquí presente. Y como decíamos al comienzo, y lo reiteramos una vez más, tenemos el placer de contar en nuestro estudio con Patricia Malanca, que es una maravillosa intérprete, creadora, trabajadora infatigable, llena de proyectos, que ha protagonizado varios de los temas que hemos escuchado a lo largo del programa. Y por supuesto, para no terminar sin otra interpretación, nos vamos a despedir, si te parece, con Los Subverdes, junto con otra grande, Marian Farías Gómez. Y nos despedimos entonces, y enseguida nos vamos a dar un abrazo, pero antes saludamos a nuestros oyentes. Bueno, un saludo para todes, todas y todos. Y celebro desde acá un próximo 2020 diferente, nuevo, brillante para todes. Muchísimas gracias, Patricia. Un placer tenerte aquí una vez más. Nosotros así nos despedimos hasta la semana que viene, escuchando a Patricia Malanca y su tema Los Subverdes, junto a Marian Farían Gómez. Seguramente vamos a coincidir, por supuesto nosotros dos, Mariana, pero también con nuestros oyentes, que este fue realmente un programa a toda orquesta. Se los dejamos para que lo disfruten y nos volveremos a encontrar la semana que viene. Nosotros, los subdesarrollados, los subalimentados con ciertas hojas y ciertas asperezas, los subamados, los subamantes, los subverdes, los subversivos y subabúlicos, habitantes de esta tierra caliente, ritual y tropical y metalífera, y ríos de agua y ríos de semen para abrevar a ciertos turistas inocentes que bailamos macumba y son, y tango son, y bóngoro, y a veces nos suicidamos lentamente bailando. que amamos de una manera ciertamente baja, con amantes y amados muertos de crimen pasional, como se dice. Hijos de indios, hijos de españoles, hijos de negros, hijos de italianos, hijos no más, que somos todavía y no para siempre. Hijos que debemos ser. Nosotros, los subverdes, los perfectos, amantes latinos, hermosos como látigos, pero que no servimos para el ejecutivo men que nos planearon. A veces uno muere enfermo de ternura y sus huesos se agitan por el mundo con sus escamas verdes, las llagas de los pies en el zapato. Entonces alguien dice: ese era de América del Sur, pero sucede que el fuego del salvaje ha encendido por el mundo, los ha vuelto cenizas. De repente, de los pies en el zapato, los ha vuelto cenizas. Sus huesos de repente se agitan por el mundo. De repente,